Así decía más o menos, ¿eh? Bastante bien, a ver cómo es. Me vienes a encarar, ¿con quién te quieres casar? Ahora que tengo un Mercedes-Benz, me sobra el oro. ¿Y qué? Las mujeres también. Yo ando laburando y vos molestando con tu novio el comisario, ajá, ese que me anda buscando y no me puede agarrar, que se vaya olvidando porque no me va a prestar. Las palmas de todo lo negro bien arriba. Tata, matata también, ¿eh? Pará. ¿Quién dijo, Fabián, eso? Chino, ¿quién dijo eso? Decímelo. ¿Fuiste vos, Fabián? Te hacemos un tema, ¿eh?